Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Las perspectivas agrícolas 2021-2030, fruto de la colaboración entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, es un informe que reúne los conocimientos especializados sobre los productos básicos, las políticas y los países, con el objetivo de proporcionar una evaluación anual de las perspectivas de los mercados de productos básicos agrícolas nacionales, regionales y mundiales en el próximo decenio. Invitamos esta mañana al señor Sergio René Araújo, economista de la FAO en Roma, para hablar de estas perspectivas a nivel de América Latina y el Caribe. Con los buenos días, ¿cuáles son los antecedentes tenidos en cuenta por ustedes para estas perspectivas agrícolas en el próximo decenio? Buenos días. Un poco acerca de los antecedentes que tenemos para las proyecciones de América Latina y el Caribe. Bueno, la región representa alrededor del 8.5% de la población mundial y para el 2030 se espera que se incremente alrededor de 58 millones de personas. Los niveles de urbanización se espera alcancen alrededor del 84%. Esto es importante, ya que si bien es cierto que la pobreza en la región se concentra en las áreas urbanas, no hay que olvidar que esta también persiste en las zonas rurales. Como sabemos, la región fue fuertemente golpeada por la crisis de la pandemia en el 2020 y hubo una contracción del Producto Interno Bruto per cápita de hasta el 8.4% en algunas zonas de la región. Esto conllevó a que la pobreza extrema se incrementase en alrededor de 16 millones de personas, y esto claramente supone un riesgo para la seguridad alimentaria. Con respecto a las proyecciones, se estima que el Producto Interno Bruto per cápita incremente en promedio 1.5% al año en la próxima década. ¿Por qué son importantes estas cifras de crecimiento poblacional para sus proyecciones económicas futuras? ¿Esto por qué es importante? Bueno, los gastos en alimentos representan alrededor del 13% de los ingresos de los hogares. Esto supone un alto riesgo ante las fluctuaciones en los precios de los alimentos y variables de tipo macroeconómicas como los tipos de cambio. ¿Esto por qué? Bueno, muchos países importan cantidades considerables de cereales o de oleaginosas que, bueno, pueden tener un impacto negativo o positivo en su balanza comercial correspondiente con los movimientos en los tipos de cambio. La región es un importante productor y exportador de productos agropecuarios y representa alrededor del 13% del valor de la producción mundial. Sin embargo, si miramos al comercio, representa alrededor del 17% de las exportaciones, lo cual indica la importancia de la región como un proveedor de alimentos a nivel mundial. El comercio seguirá siendo un importante factor que contribuye a la expansión de la producción agrícola debido a las exportaciones, particularmente China. Sin embargo, no hay que perder de vista que la región es también un importante socio comercial de los Estados Unidos, así como de la Unión Europea. El sector agrícola en la región ha mostrado resiliencia a las interrupciones en las cadenas de abasto que se han suscitado en otros sectores y en otras partes del mundo. Sin embargo, esto no significa que sean exentos de sufrir algunos efectos, ya que diversos materiales como fertilizantes o piezas que se utilizan como reemplazo en la maquinaria de la agroindustria, bueno, también se pueden ver afectadas por estas interrupciones en las cadenas de abasto. ¿Qué proyecciones entonces se tienen desde la FAO y la OCDE para esta región? Bueno, con respecto a las proyecciones, el área cosechada por grupos de cultivo en América Latina y el Caribe, estas figuras corresponden a miles de hectáreas, podemos observar que los cereales y las oleaginosas representan la mayor parte del área cultivada. Una disculpa, una alarma se activó en el fondo, por ello. Representan la mayor parte del área cultivada. Asimismo, son los cultivos en los que se espera un mayor incremento en el área. Sin embargo, esto es debido a la implementación de sistemas de cultivo múltiples, básicamente la combinación cereales oleaginosas, es decir, maíz, soya, pero también en otros casos cereales leguminosas, como es el caso de maíz con algún tipo de frijol o inclusive algunas otras hortalizas también pueden ayudar a tener diversos cultivos y hacer el área más productiva. Estamos viendo que en varios países de la región se está acabando con los bosques. ¿Esto debería ser sinónimo de más tierras para siembra? Los cambios absolutos en el uso de suelo, hay un decremento en el área, sobre todo en Brasil. Sin embargo, por lo general en la región se observa que el área de los bosques se reducirá ligeramente. Sin embargo, cabe hacer notar que dicha pérdida en los bosques no corresponde totalmente a ganancias o incremento en el área de los cultivos. Podemos ver que los incrementos en el área de cultivos son son menores a las pérdidas que se tienen en el bosque. Y sobre todo lo que observamos es que el incremento en otros usos de suelo, que incluye urbanización, es el que más se incrementa, sobre todo en Brasil. Desde Cosechando, Noticias del Arroz, cifras del crecimiento económico agrícola para tener en cuenta en el próximo decenio. Hasta la próxima. Cosechando, Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.